Bueno, en primer lugar, hacemos un saludo a todos los medios, en especial a los de Chiloé, que sabemos que están haciendo un esfuerzo especial estando presentes en este punto de prensa. En primer lugar, quiero partir señalando muy claramente la voluntad, el compromiso del gobierno con buscar puntos de entendimiento, de acuerdo, de diálogo, que nos permitan enfrentar una situación compleja para muchas personas que se han visto afectadas por el fenómeno de la marea roja. Hoy día tenemos muchas familias que se han visto afectadas por este fenómeno, que requieren una rápida ayuda, que requieren que nosotros busquemos esos puntos de encuentro para poder ayudarlos de forma tal de enfrentar esta situación. Nosotros como gobierno hemos mantenido durante este fin de semana las líneas abiertas, la disposición al diálogo, a buscar puntos de encuentro. Ustedes saben muy bien que hicimos una propuesta el día viernes. Hemos esperado la respuesta de los pescadores artesanales respecto de dicha propuesta. Lo hemos hecho manteniendo nuestros equipos abiertos al diálogo, con las líneas abiertas para poder buscar esos puntos de encuentro. Y reiteramos ese llamado a buscar un punto de encuentro que nos permita enfrentar la situación de muchas familias que se han visto afectadas directamente por el fenómeno de la marea roja y también de aquellas familias que, producto de los bloqueos que hoy día existen, están también sufriendo las consecuencias. Familias que hoy día están empezando a sufrir problemas de desabastecimiento y también de fuentes generadoras de ingresos. Estamos hablando también de familias de ingresos que no son, podrían ser calificados ingresos altos, micro, pequeños empresarios que hoy día están perdiendo fuentes de ingresos que son muy importantes para ellos. Y por eso reiteramos el llamado como gobierno a que tengamos estas propuestas de diálogo, que busquemos esos puntos de encuentro y que exista un planteamiento a lo que ha sido la propuesta del gobierno. Ministro, ¿cuál es la propuesta? ¿Se mantiene la oferta, ministro? Bueno, nosotros, le reitero, hemos estado con la disposición al diálogo durante el fin de semana. Nuestros equipos han estado dialogando, tal como se ha señalado acá. Nosotros hicimos una propuesta el día viernes, esperamos una respuesta a dicha propuesta. Se han planteado una serie de propuestas en estas discusiones y lo que nosotros esperamos recibir es precisamente una propuesta por parte de los dirigentes de los pescadores artesanales. Nosotros estamos esperando recibir una propuesta por parte de los dirigentes de los pescadores artesanales bajo dos criterios que son básicos y que ellos lo saben muy bien porque lo hemos estado conversando este fin de semana. Ministro. Uno, en primer lugar, responsabilidad. Nosotros somos un gobierno que tiene que ser muy responsable respecto de los compromisos que adquirimos. Y en segundo lugar, el que este apoyo vaya a las personas que directamente se han visto afectadas por el fenómeno de la marea roja. Esos han sido las discusiones que hemos tenido, las conversaciones que hemos tenido este fin de semana. Le reitero, esperamos una propuesta por parte de los pescadores, los dirigentes de los pescadores artesanales, bajo los dos criterios que mencioné anteriormente, para poder evaluarla. ¿Qué pasa con la contrapropuesta y los alcaldes piden aumentar la zona de catástrofe? Nosotros, para ser muy claro, no hemos recibido una propuesta por parte de los pescadores artesanales que venga, digámoslo así, con la aprobación de los pescadores artesanales. Nosotros les hemos señalado que estamos dispuestos y disponible a escuchar dichos planteamientos de forma tal de poder avanzar, encontrar ese punto de encuentro que nos permita, le reitero, ir en apoyo de aquellas familias que hoy día están sufriendo las consecuencias del fenómeno de la marea roja. Familias que hoy día no tienen apoyo, que están necesitadas, que requieren una respuesta rápida, y nosotros como gobierno, reitero, hemos sido muy claros respecto a nuestra vocación y nuestra decisión de encontrar esos puntos de encuentro. ¿Cuál es el catastro que tienen ustedes ahora de gente afectada? Y esta propuesta que ustedes hicieron, ¿cuál es en el fondo para poder conocerla? La gente especula respecto de 750.000. ¿Cuál es la propuesta? Perdón, pero aquí no existe ningún punto de especulación. Creo que nosotros hemos semos sido muy claros respecto a la propuesta que hicimos el día viernes. Todos las conocen y lo que hemos dicho es que nosotros hemos estado disponibles para conversar durante el fin de semana y eso es precisamente lo que hemos hecho. Y se nos ha preguntado qué es lo que viene y nosotros hemos dicho que esperamos una respuesta por parte de los pescadores artesanales, una propuesta por parte de los pescadores artesanales para poder analizarla cumpliendo los dos requisitos que también nosotros hemos sido muy claros con ellos. Tienen que cumplir. Por un lado, tiene que ser dentro de un marco de responsabilidad y, en segundo lugar, tiene que estar dirigida a aquellas personas que se han visto afectadas directamente por el fenómeno de la marea roja. Había trascendido que había desde el gobierno una nueva propuesta. Había trascendido que había una nueva propuesta con nuevos montos. ¿Es eso efectivo? Nosotros hemos estado discutiendo distintas alternativas. A eso es lo que usted se refiere con su pregunta. Efectivamente, hemos estado discutiendo distintas alternativas, pero no hemos recibido por parte de los pescadores artesanales una propuesta definitiva respecto a esas materias. Hemos dicho que estamos disponibles para escuchar dicha propuesta y los pescadores saben muy bien, los dirigentes saben muy bien que se tiene que enmarcar dentro de dos principios que nosotros hemos conversado con ellos y hemos sido muy claros de señalar. Primero, un requisito básico de responsabilidad y, en segundo lugar, una propuesta que vaya para aquellas personas, para aquellas familias que se han visto afectadas directamente por el fenómeno de marea roja. ¿Y esa otra posibilidad incluía otros montos, ministro? ¿Esas otras posibilidades incluían otros montos de dinero? Efectivamente, acá se ha hablado de distintas propuestas que involucran modificaciones, pero lo reitero, nosotros como Ejecutivo estamos esperando una propuesta por parte de los dirigentes de los pescadores artesanales afectados. Nosotros el viernes lo planteamos muy claramente, que estábamos dispuestos al diálogo, dispuestos a conversar para encontrar, buscar un punto de encuentro. Como ustedes saben, toda negociación tiene un límite de tiempo. Y estamos cerca de dicho límite. Por eso reiteramos nuestra voluntad de dialogar, pero entendiendo que hoy día tenemos personas afectadas que no pueden seguir esperando. Que están siendo afectadas de manera importante por el fenómeno de marea roja. ¿Cuánto es el límite del que usted habla? ¿Cuánto más se va a esperar? ¿Cuánto más? Bueno, ya reiteré, estamos muy cerca de ello. Nosotros en esta materia ya hemos sido claros al respecto. Ustedes conocen las cifras de lo que se ha hablado en torno a 5.500 personas, entre 5.500 y 6.000 personas afectadas. Nosotros hemos sido muy claros respecto a eso. Y usted conoce muy bien también el planteamiento que nosotros hicimos el día viernes, y se me ha hecho una pregunta respecto de otros planteamientos. Nosotros no hemos recibido ningún planteamiento oficial por parte de los pescadores artesanales que involucre una propuesta por parte de ellos que se enmarque dentro de los principios con los cuales hemos conversado este fin de semana.